Y bueno, así es, aquí seguimos en Se Picó la Mañana, siendo las 8:35. Y repito, día de sol, fresquito, pero hermoso para tomarse ese cafecito. Y vamos con nuestra columna de educación. Tan importante este tema que nos atraviesa a todos y todas, ¿no? Aquí estamos con Gustavo Loureiro. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, aquí. ¿Qué me contás? Que hay una canción de niños cantando Volvamos a la Escuela con el tema de Los Auténticos Decadentes. No, es patético, es patético. Están haciendo algo tan triste y tan doloroso porque están jugando con la vida de la gente. No se puede creer. No se puede creer. No tienen límites. Claro, no hay. ¿Dónde está el límite, por favor? No hay límites. La derecha está jugando con todo su poderío, porque como ha logrado concentrar un poder político, un poder económico, un poder mediático y un poder judicial, todo a la vez, hace que ponga en juego demasiadas cosas. Y entonces se desatan y son capaces de hacer cualquier cosa. Esta gente es capaz de disfrazarse de arbusto, como alguna vez lo hizo un ministro, hasta poner a los chicos en riesgo y a las familias en riesgo y a las personas en riesgo y al sistema de salud y demás, ¿no? Solo por jugar una carta política, porque sabemos, acá no hay una intencionalidad de búsqueda de una escuela mejor, ni una escuela más comprometida, ni una escuela... No, lo único que hay acá es una puja política pensando en las elecciones. Y así estamos, esa es la realidad. Así que bueno, mientras seguimos en una lucha abrazo partido contra un enemigo que invisible no nos deja vivir en paz, ¿no? Pero daría la impresión de que es peor esta gente que el virus mismo, ¿no? Porque es muy peligrosa. Porque pone, o sea, aparte lo hace todo de callado, ¿no? Por atrás, porque ni siquiera le pide los derechos a los auténticos decadentes, ni les avisa realmente a las familias a qué van esos niños a cantar esa canción. Es por lo que leí, ¿no? En las noticias. Sí, no importa, ya está. Y listo. Corre, tiene el impacto de un día, porque además ponen, como ya te digo, quien tiene la suma de semejante cantidad de poder no tiene problema de gastar cartuchos un mismo día para que dure nada, 24 horas el efecto, porque mañana tienen la posibilidad de hacer otra cosa, y así van sumando, ¿no? Mientras ahí estamos en una lucha. La escuela y su potencia transformadora, su potencia de cambiarle la vida a la gente, queda cada vez más demostrada en estas pujas. La escuela es la única que tiene esa trinchera última del Estado que garantiza una presencia transformadora, aliviadora, de encuentro, de satisfacción. La potencia de la escuela, seguramente en su presencialidad, no en esta virtualidad desastrosa que no quiere nadie. Claro. No hay ninguna persona que quiera esto. Es como si alguien dijera, quiero que la pandemia exista. Hay una noticia, un dato que circula, que dice que están tratando de que se llegue a los 100.000 fallecidos por la pandemia para poder acusar al gobierno de genocidio. Ay, Dios mío. Y que esto sea lo más rápido. Esto, aparentemente, en palabras de Bullrich, dicen eso, ¿no? No sé, yo sé si será cierto. Es una línea de continua de un sector que siempre apostó a la muerte. En esta pandemia y en otras instancias, digamos, la ultraderecha en la Argentina siempre apostó a la muerte. Y en eso estamos. Y en cambio la escuela es una apuesta a otra cosa, una apuesta al encuentro, una apuesta a la vida, una apuesta al crecimiento, al desarrollo, a una apuesta a estar cada vez mejores. Y bueno, y este contexto nos obliga a estar discutiendo estas cosas. Nosotros deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para que la escuela llegue a más chicos y se cumpla con los objetivos de la escuela, dónde está la conectividad, qué pasa con internet, con computadoras, qué hacemos con los chicos que no tienen accesibilidad, qué materiales le vamos a estar acercando, cómo hacemos para que los materiales les lleguen a todos. Uh-huh. Esas son las discusiones serias, en serio, de verdad, las que valen la pena. Para que los chicos cuando van a la escuela, en la presencialidad, en esa semana que tienen de presencialidad por ahora, que esperemos no haya que cortarla, ojalá que los casos empezaran a bajar, pero que los chicos igual están perdiendo, aún en esa presencialidad también están perdiendo, porque es una sola semana por medio que están yendo a la escuela, eso ya es una pérdida. Entonces, realmente nos están haciendo discutir lo que no queremos discutir. Y ellos se están poniendo como si fueran defensores de la educación, cosa que nunca lo fueron, cosas que nunca quisieron, ni les interesa. Bueno, a nosotros nos interesa discutir otras cosas. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Dónde están? ¿Están todos escolarizados? ¿Hay contacto con todos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos distraen? Porque no tenemos noticias de esas cosas. Entonces, bueno, nuestra preocupación es qué está pasando con los chicos, qué pasa con la conectividad, qué pasa con el acercamiento de dispositivos y de medios para que los chicos puedan acceder todos a las clases en el formato que haya. Esas son nuestras preocupaciones, ¿no? Porque la situación está muy grave y también están los comedores de por medio y están qué pasa en los barrios y cómo está el acceso. Hemos estado teniendo una situación climática muy favorable en Mar del Plata. Uh-huh. Días hermosos a fines de abril, con una continuidad increíble. Uh-huh. Pero esto se termina, sabemos que en las próximas semanas va a empezar a caer la temperatura, seguramente, y vamos a empezar a tener el clima normal de esta época en Mar del Plata. Uh-huh. ¿Y eso cómo va a afectar? Y la ventilación de los lugares cerrados, de la escuela, vamos a seguir con las ventanas abiertas. ¿Cómo compensamos ese problema de las temperaturas y los chicos también en sus casas? Y bueno, vienen meses complicados. Ojalá la vacunación se extienda de tal manera que genere mejores condiciones, pero eso va a tardar algunos meses seguramente, por lo menos. Sí. Hoy en la editorial hablaba de esto de la esperanza, sí, ¿no? De la educación y el arte como vanguardia siempre en los momentos difíciles históricos, ¿no? Y citaba esto de la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire. Sí, sí. De todas maneras, para lograr todo eso siempre tiene que haber un compromiso de las personas, ¿no? Las cosas por sí, exacto, no son transformadoras nunca, en ningún sentido, ¿no? La escuela es transformadora si hay docentes que se comprometan con él. El arte es transformador si hay artistas que se comprometen con eso. Claro, el arte no es sola. No es un ente. La educación es una palabra que flota en el universo y sola cae, que es un poco lo que decía hoy yo, ¿no? Que si no hay acción, no hay... Exactamente, claro. Porque la esperanza es un dispositivo, ¿no? Algo que se dispara en tanto haya un compromiso, en tanto haya gente que exista con una sensibilidad que permita encontrarse con el otro, ¿no? Claro. Porque sabemos que podemos perder el tiempo también. Claro. Y que podemos hacer de ese tiempo de encuentros o de producción artística, de lo que fuere, tiempos perdidos. Y sin embargo, también sabemos que la potencia transformadora de estas dos acciones, la educación y el arte, es infinita. Es infinita, absolutamente infinita. Pero necesita de hombres y mujeres comprometidas para que esas acciones se realicen. Y eso es un trabajo, eso es un esfuerzo, y seguramente además es un esfuerzo colectivo, porque nos tenemos que sumar, nos tenemos que organizar, nos tenemos que hacer de esas cosas algo cotidiano en nuestro encuentro con el otro. Y bueno, ahí es donde tenemos que poner las fichas, porque... sino así es como hacemos la diferencia. Esa es la diferencia que podemos proponer: un modelo educativo transformador, un modelo educativo comprometido, un modelo educativo para la esperanza. Una esperanza que se sostiene en el compromiso, una esperanza que se sostiene en la búsqueda de que el otro tenga mayor libertad, mayor espíritu crítico, mayor conocimiento. Uh-huh. Bueno, ahí estamos, en esa... En ese camino. En ese camino estamos, claro que sí. Sí, igual estamos ante la urgencia, ¿no? Como decíamos hoy, que los comedores, como que hay que aplicarlo en todos lados, ¿no? Que la educación está en todos los rincones. Sí. El tema es que como que la realidad viene haciéndose cada vez más dura, la pandemia no nos deja en paz, y los frentes que se abren para la urgencia son cada vez más. Entonces tenemos la urgencia de la sanitaria, la urgencia alimentaria, la urgencia en la vida cotidiana de la gente, del trabajo, del salario, de la inflación. Son un cúmulo de urgencias que nos vuelven cada vez más vulnerables en situaciones de cada vez más dolor y cada vez más dificultades. Entonces, esas urgencias se suman. Y bueno, necesitamos que las urgencias empiecen a aclararse, uh-huh, al menos de a poco, para que empiece a sufrirse menos, empiece a doler menos una realidad que está azotando a muchos sectores de la sociedad. El trabajo, uh-huh, la inflación, la falta de recursos, la falta de escuela, la posibilidad de enfermarse, la falta de recursos médicos, el sistema de salud estresado, bueno, uff. Bueno, hay que poner mucho esfuerzo para que esto no saliera adelante, ¿no? Exactamente, y como todo en la vida, hay que hacerlo todo junto, porque no se puede decir, bueno, para primero vamos a la salud, después pasamos por, ¿no? Y el fin de la educación, ¿no? De las escuelas, es cuidar las infancias y, sí, claro, y protegerlas, sí, claro, ¿no? Y darles ese, sí, espacio, es complejo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y esas urgencias se nos hacen presentes todo el tiempo y sí, hay que ocuparse de todo. Y lo único que tenemos como solución para todo eso es un estado presente. Claro. El estado presente es el que nos va a dar una salida equitativa, una salida que sea beneficiosa para todos, porque si esto queda en manos de un mercado, uh-huh, un mercado del trabajo, un mercado de capital de las empresas privadas, eso sabemos que lo único que va a traer es mayor desigualdad y beneficios solos para un sector. Uh-huh. Por eso un estado presente es indispensable para salir de esto en condiciones de igualdad. Uh-huh. Y esperemos que se siga trabajando para eso, porque sabemos que el Estado está está presente en un montón de lugares y de momentos, y viendo todas estas urgencias que están, sí, que están, sí, sucediendo. Sí, sí. Pero ¿no? Siempre se necesita más, ¿no? Siempre más, claro que sí. Siempre se necesita más. Y la conectividad es una de las cosas. Sí, sí, sí, claro. Es. La conectividad y los dispositivos, uh-huh, para que esa conectividad sea eficiente y sea posible, sea real. Uh-huh. No, estamos, bueno, ahí, en una lucha muy muy desigual. Sí. Pero bueno, hay que seguir. Obviamente, ¿no? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar todos los miércoles aquí en Se Picó la Mañana y muy acompañarnos bien en esta columna de educación. Siempre un placer. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, el miércoles que viene podríamos hablar de algo, ¿no? Con un poquito más de esperanza. Claro que hoy sí. Hoy fue un poquitito para abajo. Pero bueno, sí, pero hablamos de la esperanza. Vamos a tratar de que no se transforme en desesperanza y desesperación, sí, sino todo lo contrario. No, no, entonces vamos a pensar cómo construir esta esperanza en la educación. Un abrazo. Muy bien, saludos. Gracias. Gustavo Loureiro aquí en la columna de educación en Se Picó la Mañana.